Primero agradecerles por haber venido, ¿no es cierto? Sí, por aceptar la invitación de parte del Parque Explora a colaborar con este reto que nos hemos puesto de rehacer o construir una sala dedicada a la comunicación, ¿no es cierto? Claudia, que es nuestra jefe, va a estar aquí también, como me imagino, un rato participando en la reunión. Seguramente vas a hacer una introducción breve. Y nosotros también, como que, bueno, el objetivo de esta primera reunión es primero que se conozcan y generar un punto de encuentro entre laboratorios y grupos de Medellín. Sabemos que hace falta muchísimos, ¿no es cierto? La idea es que se puedan sumar muchísimos más a este tipo de reuniones. Y un poco, tenemos que hacer una reflexión grupal sobre esas cosas que se están haciendo en los laboratorios y eso que estamos proponiendo como tecnología y comunicación, ¿no es cierto? Que se está haciendo desde cada uno de los proyectos o colectivos que están acá invitados, ¿no es cierto? Pues desde AFI, de lo que está haciendo Johnny, desde Hipertrópico, y que tal vez todos tengan unas palabras en común, pero unos enfoques totalmente diferentes, que es lo que básicamente le da pues esa cosa tan rica a la tecnología y a la comunicación, ¿cierto? Entonces eso es un poco para lo que los estamos invitando hoy y de aquí en adelante, ¿cierto? Bueno, y otra cosita, bueno, me presento, Luciano Peláez. Tal vez todos conozcan a Camilo, pero bueno, a mí no. Los dos estamos coordinando la renovación de la sala, que es un reto porque no vamos a guiarnos por la museología tradicional, sino que nos interesa más bien, ahora que se habla de conocimientos colectivos y otros sinónimos, que esto sea pues una construcción. Y el lab es la figura que hemos encontrado desde donde se están generando esos procesos de comunicación. Entonces, pues es lo que nos interesa, armar una especie de nodo a propósito de la renovación de la sala, de colectivos que estén trabajando con eso, con procesos de comunicación. Claro, un poco también lo que buscamos es que esta sala, de manera directa o indirecta, tenga un reflejo de todos ustedes y de muchos procesos que hay en Medellín, ¿no es cierto? Ahí, y que básicamente sea un lugar para errar, para experimentar, para jugar. Como bandera tenemos que no contribuya a esa necesidad por la tecnología, sino repensarla, replantearnos ese término de tecnología y comunicación, más que todo, que no sea una comunicación dependiente de la tecnología. Y que, perdón, segundito, meto la cucharada, y que la experiencia de la sala no termine en el recorrido, que después pueda haber la posibilidad de réplica en casa o en el barrio, en fin. Entonces nos interesa mucho estimular también los procesos de hágalo usted mismo, hágalo con otros, que es una figura con la cual trabajan muchos labs en el mundo, pues la figura de, ¿cierto?, de espora. Entonces, bueno, por eso también los invitamos. Bueno, primero que todo, pues de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hoy vamos a hacer un poco contrarios a lo que realmente quisiéramos, y es que estamos hablando mucho nosotros, pero sí me parece importante como reforzar un poquito las cosas que acaban de decir Luciano y Camilo. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con el parque, cuántos han venido, cuántos han estado acá como visitantes. En todo caso, el parque surge como una propuesta para la apropiación de conocimientos. No solamente tendemos pues a hacer mucho énfasis en el tema de ciencia y tecnología, pero en realidad lo que nosotros queremos es borrar un poco esas fronteras tan excluyentes y hablar más bien de conocimientos, que también estamos haciéndonos preguntas sobre ciencias sociales humanas, sobre el arte, sobre otras maneras de acceder al conocimiento. Entonces, este espacio pues se crea en Medellín, surge como una necesidad, y luego nos vamos dando cuenta hasta qué punto realmente la ciudad estaba necesitando un lugar que pusiera a conversar a varios productores y usuarios de conocimiento, que no siempre están donde uno cree. Cuando uno le dicen productor de conocimiento, inmediatamente se imagina a un grupo de investigación, y, no, y todos sabemos que no necesariamente, ¿sí? Entonces nosotros estamos un poco tratando de repensarnos en términos de ser unos corredores de conocimiento. Eso suena muy rebuscado, yo sé, pero en teorías de conocimiento se está usando como el knowledge broker, que es como los corredores de bolsa, pero corredores de conocimiento, que es el que sabe identificar dónde se está produciendo algo y el que sabe eso, dónde puede encontrar una salida. A nosotros nos gusta pensarnos así. Es como lograr también convergencias y lograr que mucha gente se conozca y se comunique y digamos el conocimiento deje de ser una cosa excluyente, aislada y como símbolo de poder, pues como para mantener, seguir manteniendo brechas, pues en esta sociedad bastante inequitativa que tenemos. Un museo de ciencias, pues también somos, pues tenemos que, no podemos olvidar que también somos un espacio, un museo de ciencias, que además, hola. Hola, que además, esto a nivel de todo el mundo, a un museo de ciencias los años se le ven súper rápido. O sea, si un museo de ciencias con un poquito más de 5 o 6 años, se le empieza a ver la latica, se le empieza a ver el añito. Y nosotros no somos una ciudad como París, que al Museo de Ciencias de París le van 5 millones de visitantes al año. No somos San Francisco, no somos Washington, que les va, que el museo puede quedarse tal cual 15, 20 años, porque igual pues siempre están recibiendo turistas y siempre están recibiendo gente nueva, visitantes nuevos. Nosotros necesitamos convencer y además proveer escenarios a la gente de Medellín, ¿cierto? Entonces, un reto fundamental es estarnos renovando constantemente. Ya empezamos el proceso de renovación. La primera sala renovada abrió en diciembre del año pasado, que es la sala de Mente, que toma los resultados de las investigaciones de unos grupos de investigación de acá de Medellín y se ponen en escena, digamos, en un proceso de museografía muy interesante. Luego está la sala de las ciencias de la Tierra y el espacio, que está acá en el planetario, que fue otro estilo distinto, fue tomar una sala que ya existía en el parque y contar otra historia con más o menos los mismos elementos. Y este proceso de renovación, que como lo señalaban los chicos, es muy exigente, porque queremos que efectivamente de lo que vamos a hablar se materialice también en el proceso de renovación de la sala. Es decir, no es un curador, no es un museógrafo, no es un grupo unilateral diciendo aquí tiene que haber esto, esto y esto. Si estamos hablando de producción colectiva de conocimiento, queremos que la sala sea producida así, de esa manera. Y queremos que en la sala se vea reflejado el conocimiento que se está produciendo en Medellín. Entonces, que lo que se ve en esa sala no es el Parque Explora haciendo una experiencia muy bacana, sino los grupos de Medellín conformando una experiencia colectiva a partir del saber que cada uno de esos grupos está produciendo. Tenemos muchas preguntas, pues yo no sé los chicos cómo se ven. O sea, yo creo que es mucho más sencillo un producto museográfico cuando uno sabe para dónde va, cuando uno tiene clara la idea y simplemente sabe dónde tiene que ir a buscar ese conocimiento. En este caso, hay muchas más, muchas más incertidumbres y muchas más variables, porque es que es ese proceso de construcción colectiva que es en el que yo no sé exactamente qué es lo que todos estamos pensando y tenemos que conversar, porque el resultado nos tiene que más o menos reflejar a todos, y va a ser un proceso de negociación y algunas veces vamos a estar de acuerdo en unas cosas, otras veces no. Y sobre todo, hay cosas que sí tenemos claras que no queremos que sean. Entonces, bacano que desde el principio como que vamos hablando como de unas reglas de juego. No sé si los chicos ya les comentaron un poco, en el proceso de construcción de la sala queremos guardar esa memoria, o sea, estamos grabando, ya por ahí tomaron fotos, y la idea es que todas esas memorias se vayan quedando y vayan haciendo parte de esta construcción. Pero entonces les decía, ya sabemos qué no queremos de la sala. Por ejemplo, no queremos explicar a la gente cómo funciona Internet. No, que la gente no diga, a ver, es que Internet funciona porque hay un servidor en Estados Unidos que usted le mande, que no sé qué, que la dirección IP. Eso no es la sala, no es una sala de explicación de principios tecnológicos o científicos. No es una sala de tecnología digital. Y bueno, eso lo hemos recalcado, los chicos deben estar mamados de oírme, pero lo hemos recalcado ya varias veces, es tenemos además que olvidar que tecnología es únicamente lo que tenga teclas y pantalla. Sí. Tecnología, el concepto de tecnología es un concepto prehistórico, así que esas experiencias también harán parte, pero el foco de la sala no va a ser las tecnologías, sino qué hacemos con eso. Todas esas experiencias que ustedes están desarrollando, ustedes están aquí invitados porque efectivamente hay un interés grande en las cosas que ustedes están logrando y nos interesa ver cómo hacer que mucha gente pueda tener acceso a ese tipo de experiencias y que, como lo decía Luciano, que la experiencia no se quede encerrada en un espacio físico, que sea una experiencia que se inicie acá o que se puede iniciar desde la casa o que se puede iniciar en la cafetería, en una conexión, etcétera. Entonces, es un poco, la invitación que les estamos haciendo es un poco irresponsable también, es un poco osada, es vengan, piérdanse con nosotros. Estamos en esta búsqueda, que nota que les haya interesado, que les haya llamado la atención hacer parte, pues, de esta conversación. Como les decía ahorita, es también ir sobre el camino construyendo reglas de juego, aportando cosas, conversando, bueno, aportando pues como cada uno desde su experiencia. Acaban de llegar aquí otros tres, pero sería súper rico además conocer quiénes son ustedes. Entonces, yo no sé si yo me presenté, mi nombre es Claudia Aguirre, soy la directora de Educación y Contenidos. Aquí acaba de llegar don Pablo Gaviria. Yo soy Juan Pablo Gaviria, soy jefe de innovación y desarrollo. Pablo es diseñador, yo soy divulgadora de ciencias. Está por aquí Luis Tobón, es arquitecto. Trabajo en el parque. Bueno, Luis, bueno, lo interesante también de cómo ha sido el proceso es que se hace todo en paralelo, ¿no? Entonces, digamos que Luis y Juan son los que están manejando toda esa área de diseño, desde lo arquitectónico hasta cranearnos un poco cómo va a ser ese desarrollo tecnológico de las cosas. ¿No el cierto? Cómo se van a ver las cosas. Cómo digamos, eso. La relación entre museología y museografía es más o menos la relación entre qué se dice y cómo se dice. Entonces, estos dos chicos están liderando la parte de qué es lo que vamos a decir, de qué es lo que va a pasar ahí. Y estos chicos son los que están liderando la parte de cómo se va a ver eso y cómo se lo vamos a contar. Bueno, yo me llamo Camilo Cantor, casi todos me conocen y nada, pues estoy metido en este chicharrón, así que ayúdenme. yo nada, me presenté, ¿quién llegó despacito? Luciano Peláez, también estoy coordinando el chicharrón con Camilo, sí. Entonces, nada, la idea es pues que se presenten y ya. Y preguntas. Digamos, sí. Yo soy Daniel Urrea, de la Corporación El Puente Lab. Somos un colectivo de activación cultural en Medellín, pero siempre trabajamos bajo el concepto de cooperación internacional, pensando en que cada proyecto de activación que hagamos en Medellín tenga un impacto también de otro lado, no solo porque eso nos ayuda a ser independientes desde el tema de recursos, porque no dependemos solo de un recurso local que nos puede de cierta manera condicionar, sino también porque creemos que el punto de vista de un experto internacional, ya sea un artista o un arquitecto, que es como el perfil con el que generalmente hemos trabajado, esa capacidad de llegar, digamos, desprovisto de contaminación, entre comillas, que nosotros sí la tenemos toda porque vivimos en Medellín, nos parece que hay un valor en ese desconocimiento, entre comillas, de la ciudad. Hasta el momento hemos desarrollado proyectos más que todo en el barrio Moravia. Actualmente tenemos un proyecto activo que se llama el Carrito Cultural, que es un dispositivo pues, que viaja por el río como reflexionando un poco sobre el papel ese elemento urbanístico y cómo se puede usar el dispositivo como para comunicar, tanto para comunicar como para, digamos, captar también información de la gente. Y nada, vemos que tenemos ya a futuro un par de proyectos, sobre todo pues como todavía reflexionando sobre el tema del río y también algo con Ciudad de la Nueva Occidente, pues en el tema de espacios para la cultura, que pues en esa zona de la ciudad realmente hacen bastante falta. ¿Están trabajando con el Centro de Desarrollo Cultural en algo? Sí, ellos fueron los papás de nosotros en muchos sentidos. Sí, tanto desde lo institucional como luego, obviamente, digamos, primero fue como el primer contacto, entonces nos pegamos, hicimos muchos proyectos con el Centro Cultural, con Carlos Uribe, uh-huh. y luego dijimos, bueno, ya está bien de Moravia. No por nada en contra del barrio, obviamente, sí, no. porque lo adoramos, sino porque consideramos que ya, digamos, hay cierta capacidad instalada allí, entonces hay que llegar a otros hay mucha capacidad. De hecho, nosotros también hemos tenido varias intervenciones y tenemos varios proyectos en Moravia también. Y te preguntaba porque pienso pues que el Centro de Desarrollo se ha convertido en un atractor muy importante. Pues. Los nodos de desarrollo cultural, que son estos contenedores industriales y de bus, son un proyecto nuestro, de hecho. ¿Y ese es el mismo que están haciendo con Alejandro Araque, el mismo carrito? No, es una casualidad. Es una casualidad. Este es un pelado del barrio que está haciendo un carrito y nosotros nos entramos hace poquito. El de nosotros ya está construido, ya hemos hecho pues como una serie de actividades. Vamos a tener una exposición en el Museo del Agua ahorita, o cuando tenga pues los datos exactos, chéveres, y pueden ir. Pero luego nos dimos cuenta de que en Moravia también hay un grupo de pelados que están haciendo un triciclo y lo quieren usar pues como para ellos la cultura. Ellos están trabajando excelente. Con nosotros. ¿Los de Nodos, somos más? No. Con Alejandro, entonces hay tres carros. Ajo madre, porque el de nosotros es con una bicicleta. Son como clowns, y es con clowns, estos son los de nosotros. Es el semillero de video que se llama Switcheando. Ese fue el que me hablaba. Ah, entonces hay otro. No, somos más, está haciendo una bicicleta. Faber debería estar aquí. De moda la cicla. Sí. Bueno. Parte del área de comunicaciones de la Corporación Plato Vedro, que hemos venido participando del proceso de cooperaciones y de las dos versiones que se han realizado en LabSublab. Nuestro interés fundamentalmente pues con el tema de cultura libre, cultura digital y pues todo este asunto tiene que ver con la relación entre el tema de cultura viva comunitaria, que hemos trabajado también con la plataforma Puente Continental, y pues con el LabSublab el tema de cultura libre. Entonces como que tenemos un interés particular de juntar esas dos iniciativas, pues caminando hacia una posibilidad de concretar ese sueño en mayo del próximo año en Bolivia, un encuentro que se pretende realizar, en el que se quiere eso, juntar esas iniciativas para poder lograr que esas articulaciones continentales puedan pues sumar esfuerzos y construir, digamos, hacia políticas públicas, pero también como hacia prácticas de los colectivos que llegamos a ese escenario, a esos escenarios. Y no sé si puedes también como contar todos esos procesos de autoeducación, información, sí, lo que está haciendo Fellini, pues. Bueno, no. Gracias a esa articulación de Plataforma Puente nos hemos encontrado pues como con muchas personas que, o con muchas iniciativas y colectivos que han venido, digamos que, innovando en prácticas de autogestión, autosostenibilidad, autoeducación, todas, digamos, muy atravesadas por el cuento del EduPunk, que es, digamos, la pedagogía que nosotros desde el Plato pues utilizamos para nuestros procesos en la casa. Tenemos pues un proceso de formación con jóvenes que lleva ya 3 años, que se llama Foco Crítico con Sentido, que es un proceso de formación audiovisual en derechos humanos, que digamos la metodología de pedagógica o la pedagogía que atraviesa el asunto es el EduPunk. En eso nos hemos encontrado ¿qué con es el EduPunk? Es una corriente pedagógica de hazlo tú mismo, como nosotros ponemos las herramientas y el aprender es una cuestión de do it yourself, para eso mismo, que digamos es como de donde viene todo, y viene precisamente por eso el punk y de toda esa contracultura que incentiva la autonomía. Pues en ese caminar nos encontramos con organizaciones que también, digamos, en términos tecnológicos y en términos de la máquina, han construido pues como otros criterios. uno de ellos pues era el que mencionaba Camilo de Fellini, que son unos, unos amigos nuestros, pues unos aliados de Manizales, que hacen pues elementos para cámaras de video con objetos basura, por decirlo así, pues con tubos de PVC, con este tipo de cosas. Con cooperaciones también pues hemos tenido en la casa un montón de gente que ha llegado pues a traer pues unas ideas, digamos, de reciclaje tecnológico muy importantes. También compartimos casa con otra corporación de la ciudad, que es Pasolini, que hace pues etnografía, el documental etnográfico, que de hecho el viernes van a tener acá una sesión de etnografía audiovisual muy importante. Hacemos muchas cosas, también pues participamos como del asunto de impulso de políticas públicas para el tema de cultura viva comunitaria en la ciudad, y eso, tratamos de hacer del audiovisual una herramienta para contar lo que sucede en la comunidad, trascendiendo pues como los clichés estéticos de lo comunitario, porque también digamos que nos da mucho creer en lo que está, sí, lo que tiene que ser como dentro de unas estructuras, sí. Como nosotros creemos que también es una apuesta estética por transformar como esa visión tan estereotipada de lo comunitario, y en eso vamos. También tenemos como, en términos pues de tecnología y todo esto, una relación fuerte con la gente de Manada Libre. Tuvimos como una residencia con Capu, que no sé si lo conocen, es el chico de N-1, de Lorea. Son todas estas redes sociales virtuales libres, que pues lo que pretenden es eso, hacer de la web una herramienta para que las organizaciones sociales se encuentren y puedan pues como posicionar apuestas ahí. También trabajamos mucho el tema de software libre, ya hemos empezado incluso a editar video a través de herramientas de software libre. Y ya. Súper, gracias. No puede hablar Mauricio. Compañero, no puede hablar. Lo operaron de la banda y le tenemos que hablar. Yo soy Esteban y yo soy Catalina. Nosotros somos estudiantes de comunicación social de AFIN. Pues el laboratorio de nosotros es el laboratorio pues de Media Lab. Realmente es muy bebé todavía, pues porque se inauguró más o menos como en febrero. Entonces todavía pues como que estamos como aprendiendo. Alumnos de Daniel Hermelín. ¿De Mauricio? Alumnos de Daniel Hermelín. Sí, de Daniel. Mauricio Vázquez es como el director como del énfasis. Lo que nosotros hemos venido haciendo es algo más como de experimentar jugando, pues como que ese es el lema que se ha venido manejando, que la idea es que aprendamos jugando, que tenemos cosas muy chéveres, muy pactadas, que la gente se la disfrute y que genere productos pues que le gusten a la comunidad. Sé que estamos trabajando con un proyecto con Aures, pero no conozco muy bien. Tienen en el lab de AFIP, me corregirás, mucho énfasis en lo transmedia, uh-huh, y sí, en general en lo narrativo, ¿cierto? Sí, pues la idea en este momento pues están generando unas series que se están transmitiendo pues como por internet, y es con lo que hemos venido como trabajando. Sí, pero yo también quería decir ahí que para nosotros también es importante como unir o generar esos intercambios entre estos laboratorios que tal vez se sientan muy cerrados a veces, como los institucionales, y estos otros que tienen además otros modelos de enseñar o de producción. No solamente para lo que vaya a pasar aquí en el parque, sino que pues lo hablábamos con Luciano, que a nosotros también lo que nos importa es que ustedes se conozcan y que, pues, que se empiecen a complementar también un poco. A veces hay muchas iniciativas y terminan 50 haciendo lo mismo, como lo de la bicicleta. Hubieran hecho una tremenda bicicleta o un carro, ¿no? No sé, pero si se unen, seguramente puede ser mucho más importante. No creo que sobren 50 bicicletas. El rollo es que se conozcan y se sepan y se puedan intencionar. Claro. Se puedan intencionar más las interacciones. Y también en lo que tú dices, sí, es que justamente son diferentes maneras de conocer. O sea, hay quienes son mucho más académicos y pienso pues que en el grupo de Mauricio y Daniel son hay mucho, una preocupación mucho más grande por, digamos, por la reflexión sobre el hacer, pero está el hacer, que es muy importante también. Entonces, lo que queremos combinar es eso, es que haya puntos de vista y que sean efectivamente complementarios y que le aporten, pues porque además el hecho de que las investigaciones que se hacen encuentren espacio de observación y de experimentación también en el hacer de los otros, pues creo que también sería una ganancia, no solo de la sala, sino como en general para la producción de conocimiento en Medellín. Sí, porque, bueno, eso era una cosa que yo quería decir también antes y que lo hablábamos ayer a propósito de la visita tuya, y era como que tal vez, y tampoco lo que buscamos, que acá salgan pues experiencia por cabeza, ¿no es cierto? Sino que también esa experiencia de reflexión, de mirar qué es lo que está pasando, todos estos documentos que tal vez queden, pues van a ser mucho, pues también muy valiosos, porque pues después los vamos a liberar, todas estas, ayer salía hasta la idea de sacar hasta un libro, ¿no es cierto?, que hable de todo este proceso, y que puede ser interesante mostrar todas esas miradas. Yo soy Juan Miguel Gómez, me conocen como Panris, me gusta que me digan Panris. Yo hago parte del proyecto NN, que es una red de colectivos, y lo que intentamos es tratar de desollarnos la vida y tratar de conocer el mayor número de personas para tener experiencias urbanas, romper un poco la monotonía, un poco de internet, un poco de la calle. Lo que hacemos es como tratar de construir un sistema paralelo, algo como lo que dice Miguel Robles, un señor que es muy teso, pues, de Cohabitation Strategy, y es como tratar de salir de los sistemas acartonados. Nos interesa mucho, pues, como la parte académica, reflexionar cómo podemos seguir aprendiendo después de salir de la universidad o salir del colegio. La metodología que utilizamos. De una manera, pues, como ya somos muchos, iniciamos tres. Luego tres personas, tres colectivos, tres personas tratando de convocar. Uh-huh. Luego llegamos a hacer una base de 10, donde cada uno tenía su colectivo aparte, entonces era como una mesa directiva, y en ese momento somos más o menos 15 colectivos. Uh-huh. Entonces van como entre 80 personas, 50, y se van ahí. Entonces prácticamente lo que estructura, pues, como la idea de red de colectivos, es hacer una cooperativa donde hay unos que son arquitectos, hay otros que tienen la capacidad de comunicar, y hay otros que tienen la capacidad como de ser mediáticos y eso. Entonces prácticamente todo eso lo vamos experimentando, no tenemos presupuestado qué es lo que va a pasar, y la metodología de nosotros es salir a la calle a pasar, bueno, un poco de la ilegalidad. Hacemos muchos asados en la calle, y alrededor del asado, pues, empapelamos paredes, llamamos a la gente y seguimos ahí como gestionando la cosa. Es como lo que nosotros pasar bueno. ¿Tienen la estructura rígida o es más o menos como mutante? Es una estructura, no, sí. es mutante, sí. Como entra y sale gente, sí. O sea, éramos tres, fuimos 20, después otra vez 10 y así. Entonces prácticamente lo que estructuramos fue unos frentes de acción, donde decíamos como conceptualización, difusión y programación, donde la conceptualización aparece en los personajes más ilustrados, como los que son capaces como de generar unas preguntas muy contundentes y muy profundas, los otros personajes que son como más mediáticos, que son los que gestionan, los que hacen contactos, los que llegan hasta la alcaldía o hasta las cosas más underground y eso. Y la parte de difusión, que son las personas como más involucradas con las redes sociales y como con todos estos smartphones y todas estas cosas. Entonces prácticamente siempre va llegando gente nueva que se van marcando con esas cosas, y es eso como lo que hacemos. Entonces hay veces tenemos tres personas, cada una como con enfrentando pues como el eje temático o el frente de acción, o hay veces son hasta 20 tratando de hacer una estrategia de comunicación de algo grande. Entonces no, en este momento estamos montando una exposición en EAFIT que se llama Muchas Ciudades Ahí Metidas, y fue como el primer encuentro de colectivo grande que hicimos en Carabobo. Prácticamente fue como vamos a Carabobo a sollarnos el parche, y a la final terminamos robados. Y luego de eso, pues terminamos robados, nos quitaron cámaras, nos quitaron un montón de cosas. Claro. Nos fuimos de fiesta. El proceso de aprendizaje y todo eso, y después de eso... Pero, ¿robados, atracados o sí, robados, atracados? Entonces, prácticamente después de eso, terminamos como el evento y nos fuimos para la terraza de un edificio de uno de los colectivos y hasta las 15 de la mañana ya haciendo fiesta, pues, después de eso. Entonces, celebrando un robo. Prácticamente. Y la exposición es el viernes a las 6:30. ¿Este viernes? Sí, en el bloque de 38. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Luisa Echeverry, me dicen Luigi. Pertenezco también a Proyecto NN y estoy como en Proyecto NN, pues como la responsable de una herramienta que se llama Aguanta para mi ciudad. Es más bien como una herramienta para Proyecto NN para convocar gente y colectivos a conocernos. Entonces, pues básicamente escogemos un formato, escogemos un lugar para intervenir y invitamos al que quiera caer, pues como lo que pasó, por ejemplo, en la presidenta, hicimos uno, el formato era un papel, decía aguanta, había un espacio para mi ciudad. Empapelamos una pared, hicimos un asado y pasaba gente, la gente pues feliz, copiando cosas. En Carabobo también hicimos lo mismo. Y pues digamos que ha sido como la herramienta que facilita el encuentro de varios colectivos para, pues como para construir esa red que no solo puede ser como una red de links, sino de conocimiento, una red de estar pues reunidos hablando de temas que atraviesan pues como el territorio y la ciudad. Entonces, prácticamente lo que hacemos es diseñar invitaciones, hacer para conocernos y eso. Porque es, pues son cosas como tan de lo cotidiano, y es por ejemplo en la presidenta, cuando hicimos el aguanta ahí, hicimos el asado. Entonces, a la manera de minga, cada uno pone un pedazo de carne y todo eso, y a la final se multiplicó la comida y hasta la misma gente que pasaba le tocó carne. Y por ejemplo, un man de un colectivo que se llama Antejardín llegó y dijo, como yo voy a comprar mucha pola, y voy a vender la pola de Lucas, y la pola vale 1.400, entonces ve 1.600, entonces los 400 los voy a donar al proyecto. Y con eso fue que pagamos todas las impresiones y sobró 5.000. Es como eso es lo que hacemos, podemos amputar un poco. Vení, y ese, digamos, perdón, el paréntesis, pero es que me parece muy atractiva la idea. Y por ejemplo, ¿qué hacen con lo que recogen, los mensajes, por ejemplo, que recogen? ¿Eso lo publican en algún lado? ¿Lo publican? Pasa por muchos lados, pues como que desde Twitter hasta Facebook. O sea, como... No, porque pasa, digamos, como si te dijera Flickr, YouTube, Mailpy, o sea, pasa por muchos lados porque hacemos la intervención, lo ponemos en un mapa, hacemos el registro y lo ponemos en Flickr, se edita y se hace un video y se monta en YouTube y se publica en Facebook para que todos lo conozcan. O sea, por eso digo como que pasa por muchos canales en internet. No está del todo muy claro, pero quisiéramos como encontrar como temas en común que aparecen en esas opiniones que da la gente. Era como que pues muchas veces se vuelven como muros de imaginarios, muros de deseos, de lo que la gente quiere y lo refleja pues como en esos escritos, en las paredes o en cualquier lado. También es como la gente se siente muy contenta de poder decir sin miedo lo que piensa. Uh-huh. Pues son como temas que nos han ido pues como tocando a medida que hemos ido haciendo como esas actividades, que no estamos bien seguros de qué va a pasar con eso, pero seguramente, y lo que queremos es que esto como que impulse un proyecto social o qué sé yo, pues como una propuesta para la ciudad, o sea, como una intervención propositiva. Yo le quería preguntar ahorita al final más o menos lo mismo a los otros, cómo comunican pues esa reflexión que hacen, esos proyectos, esos procesos. Sí. Y es que me estaba acordando de un proyecto que hubo como en Nueva York, o yo no sé dónde, que eran como un muro gigante con tiza, ¿no es cierto? Entonces, como que iniciaba una frase y antes de morir quisiera, ajá, no sé qué. Que era tremendo, pues como... Y en Orleans también, hicieron uno, no es que se ha hecho mucho lugar. Nos cae de anillo al dedo, ¿no? Pues como que nosotros estamos en una reflexión sobre el texto y pues aquí... Sí. Super... A ver, Juan, ¿dónde está su laboratorio? Mi laboratorio. No, saltemos a John. Nosotros somos los de menos. Mi nombre es Johnny Sepúlveda. Pertenezco a dos colectivos. Uno es Acorde del ITM y otro es como un proyecto extracurricular que se llama Radio Noise. Allí lo que se trabaja. Bueno, allí lo que se trabaja es más que todo con herramientas tanto análogas como digitales, software y hardware para crear interfaces tanto interactivas, pues. Lo que se trabaja es más que todo como con el arte y los nuevos medios para generar todo ese tipo de interfaces, pues, como de usuario-máquina. Entonces lo que se trata es como de conectar el mundo análogo con el mundo digital para crear arte, pues, como darle una perspectiva o mirada diferente a lo que es común para todos, ¿cierto? Entonces, y Radio Noise. Y Radio Noise es como el hijo de Acorde, podría decir así. Pero fuera de eso también trabajamos pues como mucho como con herramientas obsoletas para crear música y arte. En ese momento se trabaja más que todo como con consolas de videojuegos. Se intervienen para crear, por ejemplo, performance visuales, performance de música, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. También se trabaja mucho con Game Boys para hacer música, todo ese tipo de cosas. Y además es como música, que es música audiovisual realmente, ¿no es cierto? Porque, y además, un poco complementando esto, desde los dos lados, desde el ITM, el ejercicio sí ha sido mucho como meterse a esa máquina, ¿no? Y reflexionar sobre esa máquina, que está ahí, ¿no? Y que siempre hemos tenido ahí. Y lo que han venido haciendo con Radio Noise es con un poco como la remembranza de ese videojuego que teníamos y un poco empoderarse de esa máquina para cambiarle su uso, ¿cierto? Entonces es, pues estos manes ponen a bailar a todo el mundo a partir de Game Boys, que tú no estás jugando, sino estás haciendo música ahí en vivo. Entonces eso es bien, bien interesante. Sí. Johnny, ¿tienen sede en el ITM? ¿Pues tienen un lugar o...? Sí, o sea, la sede de Acorde es en el ITM y la sede de Radio Noise es la casa de cada uno. Eso es, pues donde nos inviten a tocar, donde nos inviten pues como a compartir el conocimiento que tenemos. Eso es, se trata más que todo, pues ahí Radio Noise tiene un blog donde hay una parte pues como de laboratorio donde se expone todos los conocimientos que se han adquirido, libres para todo el mundo, porque la idea es que el conocimiento tiene que ser libre, pues, entonces todo el que quiera adquirir pues eso, tenga como quiera hacerlo, puede ingresar a la página y allá hay como los tutoriales, incluso pues los tutoriales de cómo modificar las máquinas, de todo, cómo poder el que voy a hacer música, todo ese tipo de cosas están ahí colgadas. También pues han publicado discos, uno ha estado por ejemplo en un label de afuera, entonces todos esos links están ahí, se pueden descargar la música gratuitamente y la pueden escuchar. ¿Son cuántos chicos? Somos tres, mi persona, Julián Bedoya y otro compañero que no puede asistir. El ITM, hago un paréntesis, tiene 70 y tantos laboratorios. Nos llamó eso la atención, pues de medios y de experimentación un par. Pero sí, solamente pues el de Acorde. En otras áreas son un montón. Dos. O sea, sí. En otras áreas sí son muchos, pero realmente pues como este medio de artes electrónicas solamente hay uno, que es Acorde. Y tienen un programa que es el único en el país, muy chévere, que se llama Informática Musical. Sí. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Julián. Digamos que como mantengo mucho tiempo libre, me uno a muchos proyectos, todos relacionados pues con arte y tecnología. Entonces, pues a ver, hago parte de un colectivo que se llama Unlocker. Hago parte de otro colectivo que Radio Noise ya lo presentaron. De otro grupo que se llama The Invaders, que también hace una reflexión sobre pues la reutilización de tecnología obsoleta y el reciclaje tecnológico como arma creativa. Y tengo otro proyecto que es el Laboratorio de Creación Visual en Tiempo Real, OVIGIN, que en este se convoca a los artistas visuales, videoartistas o VJs a hacer tomas de espacio, proyección de video sobre fachadas pues, en la calle, pues tomarnos una calle y proyectar o un espacio y hacer procesos de investigación y creación en torno a la mezcla de video en tiempo real. Visual Attack se llama la iniciativa. Julián, yo no sé si podrías como contarnos un poco cómo funciona un locker o qué es un locker. Bueno, un locker es un hacker space que tiene su sede en la Casa Tres Patios, en Prado Centro. Y bueno, lo que es un locker es, digamos, es una idea que funciona por medio de una lista de correos en la cual cualquier voz tiene cabida y es aceptada, y cualquier iniciativa pues tiene la posibilidad de ser propuesta y, digamos, aprobada por... Funciona como por simbiosis y por adhesión. Si alguien tiene una idea, la propone, y si mucha gente responde, me gusta y vamos a camellarle, se hace. Si alguien lanza una idea y nadie responde, hasta ahí llegó. Es como, si hay una cabeza que la jala y gente que se le adhiere, va para adelante. Entonces, digamos, un locker como colectivo, pues somos como 50. Pero cada proyecto tiene, digamos, unas 3 personas, unos 5, unos 6, que no siempre son los mismos, en algunos casos sí son varios, entonces no hay, digamos que no hay como una cabeza principal, sino que es un sistema de relaciones que funciona pues de manera natural. Hay un espacio físico, pero ese espacio también, digamos, es usado por el que necesita ir o el que tiene algo por hacer. Las reuniones también son algo complicadas, a veces para nosotros decir, no, funciona más la lista de correos donde todos sabemos que sí se está leyendo. Bueno, ¿y qué hace entonces un locker? Pues un locker desarrolla propuestas en torno a la apropiación de la tecnología y la aplicación para solución de problemáticas, que son, pues, son muy diversas. Ahí hay unos proyectos, digamos, con plantas, semillas, autocultivo y ese es uno, con la apropiación de tecnologías, con la reutilización de tecnología obsoleta. ¿Qué más? Es que es mucha cosa. Sí, sí. Música, circuit bending, video, dibujo, mucha cosa. Bueno, toda como hay tanta gente y todos, y todos son de diversas áreas, pues hay desde ingenieros electrónicos, artistas, músicos, a veces enfermeros pues han estado, entonces hay propuestas de todas las partes y eso es lo que hace pues que en un grupo tan diverso la solución a las propuestas digamos esté tan abierta y haya tantas posibilidades. Gracias. Alexandra. Bueno, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Alexandra Tavares. Yo soy la coordinadora del grupo de investigación hipertrópico. Carlos Mario Sánchez, pues, es mi compañero de aventuras. Nosotros sí somos 100% institución. Somos Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Nos amarra todo lo que eso significa en términos administrativos, pues. No tenemos tanta libertad en ciertas cosas como muchos de ustedes. Sin embargo, nos hemos estado abriendo camino, teniendo los retos, yo creo que bastante grandes, y hemos alcanzado muchas cosas. Nuestro interés es la relación arte de nuevas tecnologías, o tecnología más bien en general. Perdóname, sí. ¿Ustedes acaban de pasar a una convocatoria de Colciencia también? Sí, estamos muy contentos y orgullosos porque fue el único proyecto en la categoría que nos presentamos. Entonces, vamos a ver cuándo nos asignan los recursos. Es para desarrollo de contenidos digitales para preescolar. Bueno. Hipertrópico se mueve pues en esa relación arte-tecnología, pero pensando también desde el ámbito pues creativo, experimental, pedagógico, no quedándose en una instancia como de producción artística y ya, sino también desde la reflexión, investigación y pedagogía. En ese sentido, pues tenemos varios proyectos. Acabamos de terminar el día de ayer el seminario académico Economías Digitales, que se celebra cada año, donde invitamos pues a gente a que nos hable de los proyectos que está realizando en torno a esa relación. Estuvieron aquí Radio Noviz y el ITM pues acompañándonos en ese proceso. Trabajamos con proyectos que van enfocados al área de educación artística. Nos interesa muy especialmente, pues en este momento estamos tratando de llevar la imagen digital, gráfica y pintura al aula de clase. Entonces hemos tenido programas de capacitación y formación docente con la Escuela del Maestro y de manera pues independiente. Tenemos también, bueno, resultado de una de esas investigaciones fue una multimedia educativa, que lo que nos interesa es que las personas encuentren el software como una herramienta amigable, que no tienen que manejar al 100% para poder hacer algo interesante con ella. En esa línea pues va como la multimedia que creamos. Tenemos un interés muy grande por el software libre también, por poner a disposición de la gente los contenidos que nosotros vamos desarrollando. Hay muchas inquietudes respecto a la realidad aumentada, a la interactividad. Tenemos en este momento 3 semilleros de investigación. Uno se llama Experimentación 3D, Experimentación y Creación 3D, que Carlos pues es el encargado de todo el proceso, que el resultado pues como más en concreto fue un holograma. Todavía está pues en su fase en de... En concreto. De ya con todo lo concreto que puede ser un holograma. Eso, bueno, yo creo que Camilo lo alcanzó a ver un poquito a pesar de la luz que había en ese espacio. Se vea muy concreto. Por eso. Tenemos un semillero de experimentación fotográfica. Fotografía experimental se llama. Y bueno, tuvo una primera fase con cámara estenopeica y lo que se hizo fue un proceso pues de digitalización y manipulación digital de los resultados. Tenemos otro semillero que se llama Creación Audiovisual, que en este momento está en el proceso de exploración con los muchachos del lenguaje sonoro, del diseño y el paisaje sonoro. Hay 2 que están en remojo todavía, uno tiene que ver con programación y realidad aumentada y otro tiene que ver con teoría y conceptualización del arte y nuevos medios. Del grupo han nacido pues como varios talleres que han alimentado los programas de maestro en artes plásticas y licenciatura en educación en artes plásticas. Entonces ahí tenemos rodando ya como 4, entre talleres y seminarios, son 4 cursos. No, nos interesa pues como integrar varias áreas del conocimiento. Estamos pues tratando de generar lazos con ingeniería electrónica y también con personas pues que quieran estar con nosotros y trabajar. Nuestra dinámica es muy estresante, hacemos 1000 cosas las 24 horas del día. Es un compromiso pues muy grande, también en la misma problemática de los recursos. Somos Universidad de Antioquia, pero tenemos que ser autosostenibles. Eso implica pues miles de sacrificios, muchas horas de trabajo y tal vez económicamente una remuneración que muchos esperarían, ¿cierto? Pero en ese proceso vamos, también tratando de generar lazos, de conocer gente, de buscar recursos y que el motor sea la iniciativa de los mismos estudiantes, a poder darles el espacio para que ellos exploren cosas, muestren cosas. Bueno. Y este es el hijo pródigo de Francisco. Carlos Mario Sánchez, ya todo lo dijo Alexandra. Yo quería agregar que de pronto en los semilleros también se logra como, no es solamente para los compañeros de artes plásticas, ¿cierto? Sino que también tenemos varios que vienen de ingeniería, de todas partes, ¿sí? Igualmente también tenemos, está abierta la posibilidad a personas que de pronto no son de la misma Universidad de Antioquia, es que ahora para uno reunirnos y las reuniones son adentro y tenemos problemas pues de ingresos, eso nos ha varado mucho, pero siempre es con la mente pues abierta a todas las posibilidades y intercambio de conocimientos. Camilo, yo quiero decir unas últimas palabritas porque me tengo que ir bola a otra reunión, pero pues me agrada mucho ver como la cantidad de puntos en común y la cantidad de búsquedas que se están dando en paralelo en sitios tan distintos. Me gustó mucho, ¿cómo es que su nombre? Milena. Me gustó mucho una observación particular que tú hiciste y que conversa mucho con lo que nosotros hacemos, y es el tema de la búsqueda estética, porque es, digamos que para nosotros eso es un punto bien, bien importante. Y nosotros pues igual estamos convencidos también en que ahí hay un punto importante para profundizar. Pues creo que de esto se trata, de seguir enriqueciendo esta conversación. Por favor, si tienen amigos que puedan estar interesados también en participar en estos espacios pues como creativos y colectivos, pues súper bienvenidos, buenísimo pues también tener ustedes mismos, o sea, hay muchos puntos en común, pero son vienen de naturalezas muy, muy diversas y de orientaciones muy diversas, y creo que eso también es lo que le va a dar mucha riqueza al resultado al que lleguemos, que pues puede ser tan variable como personas estamos acá, ¿cierto? Entonces, buenísimo, digamos que también haya instituciones académicas que tienen pues también un interés y un deber más, un poco más académico, perdón, estoy ahí por la redundancia, pero bueno, bienvenidos, y que nota que se están apuntando al chicharrón de Camilo y de Lucía. Sí, otra cosa que yo quería decir es como... Y permiso, qué pena. Que también el parque... O que lo hemos hablado con, pues, desde adentro y también con otros, con otras instituciones o laboratorios, es que acá en este resultado que vaya a salir X, que sea, también queremos que sea un espacio para ustedes, pues, como para que lo puedan ocupar y que... La experimentación. Si tal vez no sé, el parque no pueda dar como los materiales para el desarrollo de X cosa, que al menos tengan un lugar para experimentar y hablar o encontrarse o mostrar... Cierto, entonces también es eso, como una invitación a que lo ocupen, pues, ¿no es cierto? Como que entre todos lo ocupen y puedan jugar ahí en este espacio. Cami, a propósito de eso, incluso aquí un poco a las carreras, y sin haberlo hablado previamente, está el espacio de Zalatic, que por eso quería que estuviera aquí Faber, pero igual lo conversemos bien con Faber para inclusive acordar espacios de ocupación de las áreas. Con la emisora también, con Camila, hemos hablado que puede ser un lugar de experimentación. Entonces, la idea, si tal vez, ni nosotros desde el parque, ni Camilo como individuo y Luciano sabemos muy bien para dónde va esto, ¿no es cierto? Seguramente ustedes tampoco, pero la idea es como que sigamos... Pues hay una idea como para allá. Pues no, hay una idea concreta. Vamos a desarrollar una sala interactiva para el Parque Explora, que tiene unas dimensiones, como unos metros cuadrados que tenemos que utilizar. Y sabemos que no es, que eso también da alguna pista. Sí, o sea, lo van a visitar, la mayoría de visitantes que nos visitan son desde familias, ancianos, niños, o sea que el público también es muy variado. Las experiencias tienen que pues acomodarse y ser disfrutables igual para una señora que por un joven como nosotros, entra ahí. O sea que el punto de partida, pues ya sabemos a dónde tenemos que llegar. ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Eso es lo interesante, que todavía no sabemos muy bien. ¿El tema es tecnología? No, comunicación. Esa es una confusión. El gran tema es comunicación, ¿cierto? Muchos de los procesos van a estar mediados por tecnología. Cierto, entonces la tecnología es pues subsidiaria, Pero nos interesa también la reflexión de la comunicación, digamos, más orgánica, más pura. De hecho es lo que más nos interesa, yo creo. Mira, ¿cierto? No que es nombre, una... No tiene nombre. Entonces, digamos, un poco lo que... O sea, para lo que los estamos llamando, ¿no es cierto? Por lo que estamos abriendo estos espacios de reunión, es un poco para repensar eso. Uno, tecnología. Porque es que... Y nosotros lo vemos cuando... Iniciamos con la conceptualización de la sala, decíamos tecnología, y todo el mundo decía como no, pantallas no, por favor, no, videobines, no, ¿no es cierto? Como que de una, nuestra referencia es pantalla, videobin, y que eso sea interactivo, porque tiene un programa, tal. Chocoloco. ¿No es cierto? Entonces nosotros, un poco lo que estamos generando, empezando a hacer es una reflexión sobre esa, sobre qué es tecnología. Y no sé, a nosotros nos cuesta cuando decimos tecnología no imaginarnos el computador, sino imaginarnos el cuchillo con el que abrieron el primer coco, pues, que era tecnología, ¿no es cierto? La máquina de escribir, esas tecnologías análogas, ¿no es cierto? Y siempre decimos eso, o sea, como que nos referimos a lo digital, el computador, pero cuando movemos el mouse es un ejercicio totalmente análogo, que no lo comprendemos como análogo. Entonces, ese es uno de los... de las cosas para las que nos convocamos, digamos, ¿no es cierto? Para generar esa reflexión en torno a la tecnología, que es un canal que usamos para la comunicación, o que ha estado siempre muy cercana a la comunicación, ¿cierto? Pero que no es el único modo para comunicarnos, pues lo que estaban hablando ustedes, pues hacen un chat ahí análogo, ¿no es cierto? Como en la pared escrito. Seguramente no hay experiencia más interactiva de chat que la puerta de un baño, ¿no es cierto? De la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ahí uno se entera de todo, pues, lo que pasa con el graffiti, ¿no es cierto? Es cómo podemos jugar con esas cosas súper análogas, lo que hace lo de los Game Boys, el construir las cosas. Y, por ejemplo, a mí me preocuparía mucho también... no solo en términos de comunicación, pues como de compartir el conocimiento o pues como lo que estamos hablando, sino la forma de apropiación de ese conocimiento para que pueda como esparcirse por la ciudad como esporas. O sea, como que eso me parece que debe ser como un tema muy importante para la conceptualización de la sala. Tal cual. Sí, y de hecho sí lo es, ¿no es cierto? Porque sí, nosotros sí. Más, y por eso digamos una de nuestras banderas es que la sala no contribuye a la frustración tecnológica. Y eso. Y lo que, de réplica sí, que decía yo también al principio, que se puede hacer después. Yo llego a la sala y veo 50 computadores y pude, no sé, estar en Matrix por 3 segundos, que al menos tenga una idea de que yo lo puedo hacer y no solamente sea como, mierda, yo esto nunca lo voy a poder hacer. ¿Qué sucede tal cual está la sala en este momento? Cierto, hay mucha dependencia tecnológica. Bueno, se conceptualizó hace 5 años, pero sí está pasando eso. Y que tampoco la comunicación dependa de la sala, o sea, que no sea... Claro. De medida que ustedes hablan de la tecnología como algo análogo y también como algo digital, la comunicación se entiende como ese proceso de acercamiento de los sujetos y intercambio de información. Yo creo que también esa es la cosa, como que la comunicación ahora siempre está mediada por un aparato que sin él pues no es posible comprenderlo. Que también digamos es uno de los esfuerzos que tenemos nosotros en Plato cuando hablamos de todo lo que hacemos. Sí. Esa es una de las reflexiones que nosotros hacemos, es como que tal, toda esa cosa que es pues, mediada por aparatos, cuando lo revertimos ya es, le da como un significado, pues como otra calidez a ese tipo de contenidos. Y básicamente, es, otra vez volviendo a la idea inicial, es efectivamente no queremos hacer una sala de tecnología, más bien como un espacio donde la gente cuenta sus historias o hace mismo sus historias y las divulga. Yo creo que si cumplimos ese objetivo, pues abrimos contentos. Es como... Y tenemos también la idea, que es pues, digamos, como la continuación de eso, de llevarse la experiencia en el bolsillo, de llevarse el museo en el bolsillo. Falta diseñar técnicamente cómo sería eso, ¿cierto? Pero que esos contenidos, esas historias que uno haga en la sala, que uno pueda... de alguna forma almacenarlas, compartirlas. Inclusive que vayan en todos los sentidos. Exacto. Pues que una persona que esté por fuera del museo pueda tener una experiencia en sala y al revés, la persona que está pueda tener contacto con gente que esté fuera. Eso también es. Incluso ya hay varios, muchos ejemplos de eso. Sí, eso nos interesa, como no centralizar información, sino que también yo puedo, no sé, se me ocurre una bobada, pero como una cámara en directo desde los diferentes laboratorios de la ciudad, donde yo pueda estar mirando qué está pasando en todo, y ellos puedan ir informando, diciendo cosas como, pues yo estoy acá en este momento haciendo un video, o yo estoy haciendo, hackeando ahorita una, no sé, como que uno sí pueda entender que pues ese concepto de red, de todos estamos trabajando en pro de, o experiencias de ciudad. Ayer hablábamos de un Twitter, pues que esté por ahí andando, un Twitter local, güey. Hay otras cosas muchísimo más análogas, seguramente estas son las más tecnológicas que hemos tenido, pero un poco es como esa reflexión. Y lo otro es qué es comunicar, ¿no es cierto? Y cómo, digamos, todas estas estrategias que se están usando desde los laboratorios, desde lo que está reflexionando cada colectivo, tiene como concepto de comunicar y cuáles son las estrategias para ello, ¿no es cierto? Y sin esa dependencia tecnológica. Pues yo me acuerdo en Cali con Platoedro sacando los equipos para hacer streaming y todo fallaba y realmente pues estuvimos fue parchando ahí con la gente en una plaza, ¿cierto? Como que el objetivo no es el streaming, el objetivo es salir a parchar, o lo de ustedes seguramente no se va a caer si se les acaba la tinta del esfero. Entonces, ¿cuáles son esos modelos de comunicación no dependientes de tecnología también? O dependientes, ¿y por qué son dependientes? Tampoco eso, queremos una tampoco, sala punquera. Tampoco es una sala antitecnología. Eso, antitecnología. Ni que muestre la catástrofe de las tecnologías, no, porque no nos interesa. Sí. Es que igual me parece es como que no es un tema central, pero pues y no, yo pienso sinceramente que a estas alturas, si la tecnología es un desastre o no, ya es un tema como que ya no viene al caso, ¿me entiendes? Ya estamos en mal, no hay nada que hacer, como que convivimos con eso. A mí me parece muy complejo, bueno, sobre todo porque yo soy comunicador. Pero yo estoy seguro de que para muchos de mis colegas y mis profesores, pues yo soy un paria, porque yo siempre me pregunto y me lo cuestiono todo el tiempo si la comunicación puede estar en el centro de un proceso. Y yo diría que no. Y lo insisto, pues en ese sentido mis colegas pueden pegar el grito en el cielo, pero pues no me importa. Porque lo que digo yo es, ¿el proceso dónde está? Pues en una sala de comunicación, ¿qué es lo que se va a contar? Lo que se comunica, que no es comunicación, o sea, la comunicación no es lo que se comunica es una historia, ¿cierto? Por ejemplo, pues por decir una de las posibilidades. Entonces yo lo que digo es, en el centro de un espacio como este, que se quiere centrar en la comunicación, insisto, para mí es muy difícil poner a la comunicación en el centro, entonces yo digo, ¿por qué no hablar entonces de historias y de procesos, que son ambos elementos que hacen parte del proceso de comunicación, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que al principio estaba pues como muy, muy, muy inquieto al ver como la disimilitud de todos estos proyectos, porque dije, bueno, estos son proyectos culturales, ¿cierto? No son proyectos comunicativos, no son radio comunitaria, no son un blog de una persona, ¿cierto? Entonces lo que digo yo es, bueno, si es posible de nuevo poner a la comunicación en el centro, sabiendo que aquí estamos hablando es de lo que realmente para mí también es importante, que son los procesos y las historias, y digo, bueno, si es interesante que el tipo de colectivos que ustedes invitaron haya sido así. Como te digo, al principio dije, ¿por qué? ¿Cierto? Porque hay un colectivo de artistas, no son comunicadores, hay un colectivo con arquitectos, hay otro colectivo con una cantidad tremenda de perfiles diferentes. Entonces lo que digo es, esa es una muy buena reflexión, y es poner a esos que no son comunicadores y que no están contaminados con esa visión de que es que la comunicación es muy importante, pero como también a través de esos que no fueron formados con esos conceptos, también se van dando cuenta, o ya se han dado cuenta, o incluso saben más que muchos comunicadores que conozco, que la comunicación es importante y cómo se comunica de manera óptima. Eso de nuevo, que es la historia y que es el proceso. a mí me parece pues como que inicialmente yo reflexionaría sobre cómo, de nuevo eso, cómo poner a la comunicación en el centro de un espacio museográfico, porque finalmente todo espacio museográfico comunica, ¿no? Pues ese es su propósito, el propósito del museo es comunicar, así pues se haya tenido que reinventar, pues el museo se tuvo que reinventar y decir, bueno, ya yo soy un espacio para comunicar y para interactuar con lo que está a mi alrededor, no un espacio para conservar, para curar, cuidar una serie pues de elementos que tienen un valor artístico. O sea, yo inicialmente digo eso, pues empezar a reflexionar sobre cómo poner la comunicación en el centro. Eso es lo que yo digo. Sin necesidad de que sea una cronología de los medios. Pues. Sí, exacto, que no sea la... O sea, cuando ella decía esto de contar cómo funciona el proceso comunicativo, pues eso finalmente a quién le interesa, ¿no? Uh-huh. Pues a uno como comunicador le interesa porque le ayuda pues como a desagregar ciertos asuntos, a identificar unas cosas, pero cuando vos hablabas de los públicos, pues al público de pronto no a todos les interesa saber cuál es el proceso, ¿cierto? Entonces también es identificar, dependiendo del tipo de proceso comunicativo, pues, ¿qué es lo importante? Yo estoy mencionando solo dos elementos, pues, y me enfoqué en esos dos que son la historia y el proceso, pero habrá muchos otros elementos también para usarlos, pues, como materia prima, pues, de la sala. Fíjate que recogiendo material, pues, para este proceso, encontré yo una transformación que han tenido los museos de ciencia en el mundo. Y es que al principio explicaban, después demostraban y ahora lo que buscan es precisamente comunicar. Entonces, pues es un cambio muy interesante que creo que eso nos puede dar alguna pista. Sí. No, y otra cosa pues es de lo mismo, pues como que el museo antes era, como decía, pues el espacio para preservar, conservar uh-huh. y cuidar, curar uh-huh. unas cosas y ya no es eso, sino que es lo que interpreta lo que está a su alrededor y por eso mismo el museo ya no se puede quedar pues en la sala como la ¿cómo se estática, la llaman? Sí. Bueno, uno de estos tipos que saben de museos dice que ya no es el cubo blanco, algo así creo que es que se llama, el cubo blanco creo que se llama el texto del man y dice que ese cubo blanco, que es eso, pues eso, son seis paredes blancas que sirven para colgar cosas y la gente va y todo muy bonito, no, sino que el museo ya se tiene caminar que la derecha. Desagregar y camina a la derecha, sino que ya entonces el museo tiene que tener un diálogo con el territorio que lo rodea. Entonces en exacto, el caso sí. nuestro, pues este es un primer mapeo de qué rodea a una sala de comunicación y precisamente son estos colectivos que de una u otra manera comunican algo. Y precisamente lo que, pues completando lo que decís, lo que la intención de nosotros aquí es no que la gente salga pues, sabiendo más, pues ya cada uno traerá su historia y aprenderá lo que crea y lo que le interese. La intención es más bien como pegarle... Sensibilizar. Pues, sensibilizarlo, sí. O sea, que se vaya con una duda y que la profundice en su casa y que se vaya con una inquietud o al menos... Pero la intención no es que salga sabiendo más, porque cuando uno abandona... Sensibilizar también de cierta manera es como decirle, es que usted está equivocado y esto es así, es más como sacudir mentes, como ilusionar y dar ese chispazo inicial, como que eso se puede hacer. Claro, el asombro. Y también es como un poco lo que decía Luigi, también lo que buscamos es, y que lo hablábamos con... ¿Cómo se llama? El de ITM. ¿No? Miguel. Con Miguel. Es también hacer entender, y digamos que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel, y es que nosotros no, pues si poner a la comunicación es complejísimo, pues porque todo comunica, ¿no es cierto? Pero sí son esos procesos de comunicación y cómo podemos que esta sala se vuelva un detonante para que la gente se apropie de uno, dos o todos los medios para construir, o sea, decirle, oye, usted sí lo puede hacer, ¿cierto? Como la magia del QR, o sea, no lo tiene que hacer un físico nuclear ni un matemático experto, no, pues, usted ya... Pero entonces, digamos, un poco, y que hemos hablado mucho de ese carácter político y no político desde un partido u otro, sino que va a tener la sala, y es que a nosotros nos invadieron de QRs y nadie tenía ni idea qué era, y pues ahora la publicidad lo usa. ¿Hasta cuándo lo empezamos a usar nosotros y para qué, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo decirle a la persona como, oiga, usted puede hacerlo? Pues esa es una manera de autopromocionarse, vaya y lo pega donde quiera. Y son procesos comunicativos, ¿no es cierto? O nos dijeron que solamente podamos consumir un periódico, ¿y por qué no hacemos nuestro propio periódico? Lo podemos fotocopiar e imprimir, y es nuevamente una reflexión con las tecnologías, con los procesos comunicativos, con el yo puedo comunicarme, que es una cosa que hace 5 años no lo negaban, pues, o sea, yo no podía salir en un periódico si no tenía palanca en el colombiano, no salía en la televisión si no era o una estrella o podía meterme a X canal. Un reality, que para mí esa es otra cosa sobre la cual hay que reflexionar, pues, y es como... O la radio, era como, sí. O sea, o porque tenía palanca en 88.9, no sé, y ahora es como esa oportunidad de tenemos los reapropiarnos de los medios, los tenemos, y algo que decía Pisitelli, como... que en este momento en el que estamos, con lo que está pasando con las tecnologías, con las redes y cómo se repiensan las comunicaciones, como que era un muy bonito tiempo para estar joven, porque está en una transformación tenaz esos procesos comunicativos. Pero ¿cómo hacemos que, pues, que yo no tenga que tener esto para grabar a alguien, cierto? Y que entonces esto ahora, la tecnología se vuelve la única posibilidad de que yo genere un paisaje sonoro, cierto. Sino que, bueno, pues tú puedes construir un micrófono de 5.000 pesos, pues de 2.000 pesos ya es caro, ¿no es cierto? Y lo puedes hacer, y que esas experiencias empiecen a estar en la sala. Nosotros, ¿qué es lo que queremos y que lo hemos hablado? Es ser un detonante para que esos procesos de comunicación se puedan acelerar o dar, ¿no es cierto? Y que la gente se apropie un poco de esos procesos comunicativos. Y no es fácil, pues, o sea, es una discusión, no sé, porque cómo superar el hacer los laboratorios, por ejemplo, y hacerlo en una experiencia que se, además que sea, que se autorregule, que pueda evolucionar y que no... Yo creo que es que esta sala es como ambigua, pues, como difusa, claro. Y lo único que yo me estoy imaginando es como reflexionar cómo vivimos y cómo vivimos lo colectivo, y es como dejar un poco la pretensión de lo formal, de los artefactos, y prácticamente como, por ejemplo, cómo nos podemos sentar a reunirnos de una manera sencilla, adentro de la sala y por fuera también, sí, una indicación cómo nos podemos sentar de una manera tranquila, que los pies no empiecen a sentir hormiguitas y hablar toda la tarde la mierda que queramos adentro de la sala, ese sería el ejemplo, ¿cierto? Pero eso sin tener la necesidad de una silla tecnológica o cualquier cosa, puedo salir a picarlo a la calle. Entonces tomamos mejor la poli y todo eso. Pues yo me estaba imaginando como los elementos que convocan, ¿cierto? Así como la candela convoca pues alrededor las cosas, la garrafa de guaro también, esa clase de cosas que son como tan pendejas. Si quiere hacer un bar, sí. Y esas clases de cosas que son como tan pendejas, pues como que no tienen que ver con tecnología ni nada, pero... No, son unos procesos muy complejos de comunicación, el boca a boca. El mensaje es mucho más claro, pues, y eso de la autoconstrucción y todo eso, puede ser hasta de construir un artefacto, hasta aprender cómo sentarse en un grupo, pues, y apropiarse del espacio público, que eso sería como para salir. Entonces es un reto grande, pues, es un reto bastante, bastante sobre grande. Porque mientras, pues, antes de que hablaras, yo estaba pensando en el opuesto, o sea, por eso mismo que hablamos ahorita, o sea, es que comunicación es todo, y a mí eso como comunicador me hace sentir absolutamente frustrado, pues porque entonces todo lo, pues no, tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están los límites? Cuando te decía que estaba pensando en el opuesto, es que cómo también utilizar un elemento como este, como un espacio también para la reflexión, y pues eso, más que la ¿cómo fue que hablamos ahorita? No la sensibilización, sino la reflexión sobre el papel de los medios también, ¿cierto? Porque finalmente nosotros, porque somos amantes de la tecnología y la queremos y nos hace la vida contenta y todo, pero también creo que nos tenemos que dar cuenta de que finalmente el monopolio de los medios, que supuestamente se iba a romper con los nuevos medios, pues uno va a ver los trending topics en Twitter de Colombia y ¿qué son? lo mismo que se está mostrando en los medios masivos, lo mismo que muestra RCN, lo mismo que muestra Caracol, salvo algunas excepciones. Obviamente esas excepciones son las que uno dice, bueno, lo logramos, hay algo ahí, ¿cierto? Pero finalmente también creo que puede servir como un espacio para la reflexión de la gente que visita la sala sobre cuál es su papel reflexivo y su papel de distanciamiento con lo que le transmiten los medios masivos de comunicación. Por eso decía pues que era como irme para el otro lado. Lo que vos decís es de esto, lo que estamos viviendo en este momento, que no es masivo, que es cara a cara, pues, y que en ese caso definitivamente todo comunica, cómo me siento, cómo me visto, cómo hablo, en qué tono, qué palabras uso, todo como uno cotidiano. Y mediando en eso sería como que la sala tuviera múltiples niveles de lectura, o sea, que para la persona inadvertida fue, pasó rico y se rió y hizo su video y lo tiene en su Facebook, pero una lectura más profunda y consciente de las cosas también encuentre como una posición crítica en eso, pero no podemos ser como tampoco tirados a un extremo donde todo sea reflexivo. Ni arrollamos al señor que viene con la familia más desprevenidamente. Por ejemplo, cosas como, imagino, uno podría pasar muy maluco visitando esa sala solo. Pues pues si estamos hablando como de activar la calle, de activar por fuera y de hacer algo efectivo y una construcción, tiene que ir con un parche y compartir pues todo eso. Esa no. Es la clase de cosas. Pero ojalá no fuera así, pues. Nosotros, digamos, también estamos, sí, digamos que luchando con que no, porque, sí, porque, pero, porque si vamos los dos. Es que yo podría visitar la sala si y tiene luego que tener ir ese elemento el grupo. De que yo tengo que tener un interlocutorio, eso es lo que vos estás diciendo. Bueno, sí, o sea, si yo. Porque es que también esa es otra cosa, que es que más de un, digamos, satanista o satanizador mejor de las nuevas tecnologías va a decir que es que nos están ensimismando y nos están haciendo perder eso que vos mencionás, que es la necesidad de que haya un interlocutor aquí que me responda y que finalmente complete el proceso comunicativo. Pues no sé, lo digo yo para ustedes, sí, sobre todo como elemento museográfico interesante, que uno de esos espacios de interacción, sí, obligatoriamente tenga yo que tener un interlocutor. No, y es una reflexión que nosotros tenemos todos los días, es que obviamente tenemos que armar espacios para la, pues, espacios de intercambio comunitario, en que la gente converse, tenga relaciones, pero también espacios donde la persona que va sola también tenga una experiencia memorable y agradable en el espacio. Entonces, que tenga como pues esa, la posibilidad de tener como esa experiencia de visita diferente. Pues el comentario que yo iba a hacer ahorita va en la línea de lo que acabas de mencionar, que por todo lo que hemos dicho, pues se me van generando ideas de que se convierte, yo no sé si se dirá de esa manera, pero en una, yo lo veo como una sala viva todo el tiempo, o sea, llena de un montón de personas que están muy dispuestas a acompañar a ese que llega a encontrarse con las experiencias de la sala. O sea, no son un montón de aparatejos o de afiches o yo qué sé, por ahí pegados y lea y mire a ver si se aprendió y haga lo que pasa, sino como personas muy dispuestas y preparadas para estar en compañía de ese otro que quiere llegar a conocer. Ahora, entonces, ese es un reto bastante grande, pues en términos de porque se trata de formación, ¿cierto? Y eso es muy complejo, además porque qué tipo de personas van a estar ahí en esa sala, no puede ser un monitor X a quien se le capacita rápido. Sí, y el límite es operativo, o sea, yo no le puedo meter 30 personas a la sala. Ah, no. Pues uno tiene lo que hay en ese momento, que son cinco guías o personas que acompañan la experiencia de visita, y habrá un líder de... Por sala, pero básicamente la intención de nosotros es que las experiencias tampoco autónomas, necesiten eso, sí, que no necesiten la mediación de alguien, sino que ellas sean autónomas, que, pues, que las personas puedan acercar libremente, sean entendibles, sean disfrutables sin que haya... Pero sí puede haber un espacio, y lo hemos, sí, pensado hacia tu más experimental, más de formación de público, más tipo taller. Sí, porque yo lo pensaba por ese lado, o sea, no, ambas que, cosas. No que cada cosita tenga un encargado, sí, no, pues no. pero sí lo pensaba como tener momentos en que la sala se transforme, tal vez con la participación de muchos de los colectivos que están aquí, que se convierta en una experiencia diferente. Súper, sí, súper. Buenísimo. Sí, eso sería... No sé, ¿se convoca qué actividad X en la sala de comunicación? Eso precisamente es la invitación que hacía Camilo, es que... pues que el parque está súper abierto a generar ese espacio donde se puedan hacer ese tipo de cosas. Los colectivos proponen y exploran, disponen. Eso. Más o menos. Claro, pero por ejemplo eso sería chévere como una, un chat vivo, sí. Análogo, ¿no es cierto? Y que ustedes puedan generar esa actividad y que tal vez esa actividad termine autorregulándose o evolucionando también desde la electrónica, ¿no es cierto? Ahí... dentro de la sala, que ahorita si quieren hacemos un recorrido rápido antes de que nos cierren, hay unos laboratorios, y hay un laboratorio de robótica, por ejemplo, que puede llegar a transformarse, o sea, que de hecho con Andrés, que es como el que dirige el laboratorio de esa sala en específico, ya hay propuestas como de hagamos laboratorios de electrónica para hacer sonido, ¿no es cierto? Entonces ya hay... O sea, esa es la invitación, o sea, no tiene que ser de aquí a mañana como saber qué vamos a hacer, pero sí puede ser un lugar en donde ese laboratorio o esos laboratorios tengan un lugar para mostrar y la misma sala sea un lugar para mostrar lo que ustedes hacen. Por eso yo decía que no necesariamente es una experiencia interactiva lo que tenga que salir por cada colectivo, ¿no es cierto? Sino que puede evolucionar a mucho más de eso. A unas reflexiones que nos, pues lo que ha pasado hoy nos ha enriquecido, tres seminarios, sí, o sea, mil cosas, no sé, como... A mí eso me parece muy, muy bonito que le explora un espacio precisamente a esta gente que está inmersa en la comunidad, que conoce su territorio, que tiene toda la experiencia y que puede llegar pues, de toda esa riqueza experimental a experimentar con esta otra gente que llega y quiere conocer, porque por ejemplo para Radio Noi debe ser una bacanería estar allá en esa sala con mil aparatejos encima, yo qué sé, no, bueno, para mí sí. No, pero de hecho para Radio Noi podría ser muy interesante, sí, que tuviera una bodega llena de basura electrónica, o sea, claro, pues sí, para Radio Noi, para un locker, para Camilo, no, para... La propuesta, sí, o sea, puede ser el inicio de una de otras propuestas nuevas que ustedes... Pues, que, ahora hay varios autores, que Pablo, que dicen que los procesos en cultura no son acabados. Entonces yo creo que de eso se trata esta invitación, ¿cierto? Que sea un proceso continuo de reflexión, de propuestas, con eso está la de experimentación. Gente, pues, los celulares viejos y todo eso y meterlos allá. Reciclaje. En las canastas y, hay muchas ideas con reciclaje. Eso es menos de la boleta. Sí, sí. Y eso se le dona al laboratorio tal. Pues yo creo que hay algo como muy teso para trabajar en la sala y pues la parte de diseño y eso, como los artefactos o los esqueletos que permitan interacción y todo eso. Pero como la gestión del contenido y del programa. Porque pues es una cosa supremamente tesa y es lo que va a marcar la pauta. ¿Sí? O empoderar a los colectivos para que tengan una semana entera manejando la sala. ¿Sí? Eso tiene que ver con presupuesto y todo eso, y siempre va cambiando. Entonces, la persona que fue hoy, la otra semana no va a ver lo mismo, pero lo puede ver en otra parte de la ciudad. ¿Sí? Esa clase de cosas es muy tremendo. El programa es fundamental. Eso está haciendo, pues, a propósito de eso, eso está haciendo el Museo del Agua en este momento, y están rotando la sala, una sala que es de arte, que es la última entre diferentes museos. Entonces, el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno, Casa Pedro Nel Gómez y otro, no recuerdo, se las van rotando, que eso es lo que vos estás diciendo. Sí. Y de hecho nosotros vamos a tener un espacio y luego rotan, entonces eso le da eso que vos estás diciendo. Sí, claro, de programa. Bueno, sí, hay otra idea, ¿no es cierto? Que seguramente, pues más adelante cuando sea la segunda invitación y eso, vamos a irles como también nosotros dando pistas y que ustedes nos den pista, pero... pues una de las ideas que tenemos nosotros es poder, en la previa a que se abra la sala o algo así, sacar un seminario, que acá haya un espacio académico, formal e informal. Pues. Para que podamos reflexionar sobre esto también. Entonces, porque, digamos que había dos maneras de hacer la sala. La manera fácil, que era sentarnos nosotros, leer libros, ver videos, ponernos a diseñar y... Porque de este tema también se ha hecho mucho en muchos lados. En muchos lados, entonces igual nosotros vemos referentes de todo lado, bla, bla, y lo pudimos haber hecho así. Y la manera difícil, que es la que estamos haciendo, que es un poco convocando, haciendo... Sí, como que hayan ideas de todos los lados, reflexiones desde muchos frentes, ¿no es cierto? Y que esto seguramente se ha reflejado en eso, o en un seminario, o en un libro, y en la misma sala, en la evolución de cómo miramos esas instituciones, ¿cierto? Porque si algo tenemos es que las hemos abandonado y por eso hacen y deshacen. Entonces, empezar a proponerle a esas instituciones siempre es muy, muy válido. Entonces, sí. Gracias. ¿Cómo están de ustedes de lo tiempo? Que hay en la sala en este momento, sí, o sea, lo que hay en este momento, nada va a quedar. Y todo es para criticar. Ahí es donde lo escuchan. Ahí es donde pues, bueno, ¿cómo? Digo, en el recorrido. O sea, todo se puede reformar. Pues, podemos hacer una de versión. Esa sala, listo, ¿no? Abreviada. O sea, a las 4 me tengo que ir, entonces tengo... Sí, sí, hay una. Ah, podemos hacer un recorrido rapidito. Esa es la cosa. Por ejemplo, en todo caso les compartimos la memoria de esto. Espacios pues, que funcionan muy bien, José, por ejemplo, el laboratorio de robótica, aunque nosotros lo tenemos basado en robots de Lego, y me dicen, ¿qué tal si lo hacemos de otra manera? O tenemos una sala, por ejemplo, stop motion, que esa funciona muy bien. Hay unas que funcionan muy bien, lo digo es como que el escenario lo armamos hace 5 años y aprendimos montones de eso y no queremos cometer como los mismos errores. Entonces, queremos, o sea, todo está por hacer. Pero ahora, digamos, o sea, esta sala, que a veces nosotros decimos por qué la usamos de referencia, ¿sabes? Podríamos ir también a la sala mente a mostrarla como referencia, en que es la última. Esta, es que se llamaba territorio digital, la mostramos es por una cosa, por esa dependencia tecnológica y porque gracias a esa tecnología lo que hoy nos parece una maravilla, mañana ya puede ser lo más obsoleto de todo el mundo. Y digamos, si hay esta experiencia de stop motion es un éxito total, pero entonces yo cómo lo hago en mi casa, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí se puede empezar a evolucionar, que es donde nosotros hacemos los tutoriales. Es muy fácil llevarlo a tu casa. Claro, claro. Entonces ahí esos serían como los tutoriales o eso que nosotros decimos. Echarnos el bolsillo. Pero no solamente el resultado, sino el proceso después, como lo puedo hacer yo. Para que yo lo pueda replicar y pueda decirle, hey, Panris, vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Sí, porque el resultado es fácil, un mail, pero el proceso. A mí me gustaría, por ejemplo, cambiar la palabra compartir. Claro, se puede hacer. Pues, porque es que compartir. O sea, como que llevamos ya un rato compartiendo cosas. Claro, lo que se comparte son los resultados, no la manera de hacerlo. El proceso es, entonces, es lo que cuando más uno interesa. Comparte esa manera de hacerlo, más los resultados de lo que yo hago, porque es que hay una cosa clave y es, nosotros no podemos llegar a decir, hagamos hologramas, que eso va a ser el éxito en 20 años, y compartimos esos resultados y no tenemos un público ganado para empezar a hacer esos hologramas, uh-huh. Básicamente eso, como cultivo de público, ¿no es cierto? Es lo que hemos venido haciendo hace un montón con los talleres, con modelos de compartir conocimiento, de hagámoslo. Vamos a hacer el recorrido que Daniel está. Entonces, eso es lo que nos interesa, no.